deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. La joya de la flota de BNL, la Axiom. Un crucero de 5 años a todo lujo, atendido 24 horas por nuestra tripulación automatizada, mientras comandante y piloto automático ponen rumbo a la diversión y a la gastronomía. Y con nuestros sillones flotantes, hasta la abuela lo pasará en grande. No hace falta caminar. Axiom, la estrella de las naves estelares de primera clase. Porque con BNL, la frontera final es la diversión. Nombre. I don't really know when I started music. I just knew when I started to learn how to play instrument, but I was already like 20 years old. Okay. The music itself, listening to music. This, I listen to music all the time as a child. And that I wanted to play the music. Because playing instrument is like the thing you think, okay, now I want to play music. But singing and playing tam tam like children and things, this started a long time. It's like meditation. Thank you. listeners the same thing they wish themselves, you know, what they want to make out of the music, because music is still like artwork. Everybody have a different perspective to it. So I can only wish them success. Thank you. Things I should forget, but at the same time I smile. Writing it off, it's easier. No one interrupts my words. When I'm in front of you, I get confused.

We'll be right back. I think I got you. aún de repuesto. Thank you. Hola, buenos días, señores pasajeros. Les deseo un feliz día 255.642 a bordo de la Axiom. Como siempre, disfrutamos de 21 grados en un día soleado. ¡Oh, caray! El registro de la nave me indica que hoy es el séptimo centenario de nuestro crucero de 5 años. Creo que nuestros antepasados estarían orgullosos de saber que 700 años después estamos haciendo lo mismo que hacían ellos. Aún de repuesto.